Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Wasting all your time just bragging when you should be busy plowing and plotting. You stand there rotting, get no harvest to your horn. Bragging, you ain't got no cause for bragging when your bonnie's mending and your lawn's mowing. How come you're crowing like an ugly rooster at dawn? Bragging about your fishing, about your horse you're pitching, bet you always keep the score. Talking about your medal, that's the kind they peddle down at the 5 and 10 cent store. Bragging, folks ain't got no use for bragging. If your fields are greener, folks will hear. Muy bien, muy bien, muy buenas tardes para todos. Acá estamos, una vez más, transmitiendo este programa. ¿Qué dicen los vecinos del pueblo, los hornillos? Se llama Esa te la debo. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y como siempre me acompaña mi estimado amigo Luciano Tati La Espina. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Cómo anda usted? Excelente. Bueno, en algún momento iba a pasar. Sí. El que se va sin que lo eche, dice el dicho, vuelve sin que lo llame. Exactamente. Muy bien. Está de nuevo con nosotros, señoras y señoras, Andrés Kessler, Hola. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, Andrés? Hola, Andrés. ¿Todo bien? Tuve que venir a poner orden. sí, muy bien. Muchas quejas. Yo, cuando lo vi llegar ataviado con esa manta y la espada, pensé que era como el retorno del Jedi. ¿Vio usted cuando...? Esa vuelta de Star Wars. Exactamente. Tuvimos esa sensación. Sí, la verdad que sí. Tuvimos esa sensación. Bueno. Pero bueno, es necesario un poco de orden también, Porque si no se descalibra todo, no sabíamos qué leer en las efemérides, la música. Muchos oyentes, a Te la debo, se han quejado rotundamente de la música que estamos pasando. Parchís y el Mago, esa cosa que traía Lucho. Por favor. Jairo Treyes. sí, tremendo. Bueno, muy bien. Y técnicamente nos opera, como siempre, Mónica Ríos, Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Yo muy contenta que volvió Andrés también. Diga la verdad, Mori, diga la verdad. Sáquese la careta, Mori. Vale. Totalmente descalabrado. Claro, así está el país. Bueno, Mónica, que viene de estar ahí en el encuentro de mujeres. Si quiere, Mónica, después... comentar alguna. Sé que la voz no la acompaña, está como Mostaza Merlo. ¿Estuvo cantando algunos temas o...? Cantando y gritando. Muy bien, bien. ¿Cómo estuvo eso? Algo así. Adelante algo. Y para adelantarle, yo creo que lo más hermoso del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias tiene que ver con esto de estar completamente rodeada de desconocides. Claro. Y estar continuamente en un estado de que te pregunten si necesitas algo, ¿no? Que estamos todos siempre cuidándonos entre todos. Claro. Y eso mucha contención, ¿no? Digamos. Durante 3 días realmente cambia la bocha, ¿no? Que, claro. Si ves a alguien demasiado cargada, le decís, che, te ayudo. Siempre estamos ocupándonos la una de la otra. Y eso creo que es lo más impactante y hermoso de lo que sucede cuando estamos todas ahí, ¿no? Moni, ¿se maneja como un estimativo de, y lo conocés, ¿no? ¿Algún estimativo así de participantes que hubo o ni idea? La verdad que en este momento todavía el último registro habla de 120.000 personas. Bueno, el último registro. Sí, lo que pasa es que se fueron terminando los registros, depende de cuando iban entregando las planillas de los talleres. Exacto. Y la rotación, pensá que en 3 días hubo, no sé, más de 100 talleres. Exacto. Y cuando se terminan de dar las planillas, hasta ayer eran 100.000, hoy ya son 120.000. Exacto. No sé cuál va a ser. Espectacular, qué lindo. Se van recopilando los números, claro, porque hay una inscripción previa. pero que no es obligatoria. Claro. Ahí ya claro. Hay una previa de claro. participantes. Después, ¿Y el próximo en Bariloche? El próximo en Bariloche, sí. Y después también hay gente que va un solo día, ¿no? Claro. Y ahí se tiene el registro, como dice Lucho, en los talleres. Cada uno de los talleres también se recopila cuánta gente estuvo. Che, qué bueno. Y como es un evento también abierto y público, eso. Excelente. Va y viene gente. Continuamos. Buenísimo. Bueno, pero buenísimo. Éramos muchísimas. Qué bueno. Che, qué bueno. Bueno, tenemos unas vías de comunicación. La pregunta más. ¿Quién lo va a hacer ahora? Porque lo reemplazaba muy bien Andrés Keller, ¿eh? No quiero meterle presión a Andrés yo. Escucho el ruido de la silla. Me corro un costadito y por favor que lo presente. Bueno, primera instancia, colega. Yo no sé si ese ruido fue de la silla o fue usted. Claro. La flatulencia, por favor. No. Escúcheme, ¿qué va a haber para la audiencia? Claro. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y repartían cintillas. Cintillas. Bueno, que no eran celestes y blancas. Bueno, no importa. Eso dice. ¿Qué va a haber de sorteo? ¿Qué va a haber de sorteo? Ahí soy yo. ¿Qué va a haber sorteo? Dos pintas y cuatro empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, ¿eh? Fantástico. Yo voy a empezar a faltar al programa para mandar un mensaje. No, igual no te anotan, a mí no me anotan, ¿eh? No, usted no puede jugar más. Escúcheme. No, pero mi idea era donarlo a la claro. Sí, claro, Andrés, claro. Al hogar de niños, seguramente. Escúcheme, ¿y qué tema de cierre para que la gente participe un poquito? Bueno, tenemos una banda emblemática llamada YouTube. Sí. Y tenemos un artista súper reconocido a nivel mundial como Billy Joel. Sí. Billy Joel. Hay gente que lo conoce un poquito más, hay gente que lo conoce un poquito menos, no tanto como YouTube. Pero bueno, la propuesta son esas dos porque hoy tenemos algunas. Sí, salió a Rattling Home por allá por el 80 y pico, después lo vamos a sumar, y un disco Billy Joel. Entonces decidimos hacer la dicotomía como siempre. Para volver a las andanzas. Bueno, ¿y a qué teléfono hay que comunicarse? No ¿A sé. Qué teléfono? Al 3544-576173. Muy bien. Si está o tiene muy características. Excelente, no es necesario, dijera el turco. Claro. Entonces usted dice 576173. Claro. Manda mensaje de texto. Ajá. WhatsApp. Muy bien. Telegram. Esas cosas que aclaran de también ustedes. Si es ruso. Sí. Y después puedo utilizar el Facebook como El Grito. Muy bien, yo lo sigo. Perfecto, todos acá. Y el Instagram como El Grito. 88.5. El otro vuelta me dijeron, Lucho, el Facebook. Sí. Es para viejo. Es verdad. Entonces no podemos usar. Es verdad, nosotros. Y me sentí viejo. Ahora es No tuve esa sensación, la comparto así en público. Sí, es una red social muy antigua, quizás la más antigua de todas las que. Sí, data de antes de Cristo. Sí, creo que, miren, Nerón tenía Facebook. Encontraron en una planilla. Sí, vamos, ahora, claro, pero es verdad, eso. Los chicos te dicen Facebook, no uso. No uso Instagram, TikTok, otras cosas. Twitter. Nerón, cuando quema Roma, hace la convocatoria para llevar la antorcha a través de Facebook. Una cosa bueno, es verdad, es de gente grande, pero bueno. No pasa de moda. Yo conozco mucha gente joven que lo usa, ¿eh? Está bien. No lo digo solo por mí. Por supuesto. Yo automáticamente voy a usar el Instagram. Bueno, arrancamos con las efemérides del vamos, día. Le pido, por favor. ¿Le gusta por allá por el 1600? Para que hay gente aplaudiendo. Esto no pasa todos los días, vamos. 1629. Me encanta el siglo XVII. Muere Fray Luis Bolaños. Bolaños, ese fue el abuelo de... Debe venir ahí la herencia. Sacerdote Fray Gómez Bolaños. Claro, del Chavo del Ocho. Sacerdote franciscano, misionero, evangelizador, también traductor de catecismo al guaraní. Mirá usted, bueno, habrá sido una de todas las expediciones y las venidas de los jesuitas claro, a América para. Hasta que los expulsan. Hasta que los expulsan, en 1770, por ahí. Pero algo queda. Algo queda. Sí, y bueno, por empezar, las iglesias que han levantado. Sí, las famosas. En muchos lugares. Aquí en Córdoba hay muchos. Sí, y la Universidad de Córdoba está. Uh-huh. Fundada por jesuitas. Exactamente. 1737, un terremoto devasta Calcuta. Ajá, bueno. Y ocasiona 300.000 víctimas. Bueno. Calcuta es Italia. India. No, India. La capital. Perdón, malísima, malísima la mía. Sí, sí. No aporté nada. Bueno, en 1846 nace el abogado retratista Carlos Pellegrini. Abogado, Carlito. También periodista, traductor público y político argentino. Claro. Recordemos que en aquellas épocas hacían un poco de todo la sí, gente, ¿no? Se quedaba con una cosita sola. Hay un no, colegio muy importante en Buenos Aires, llama el Carlos Pellegrini. Claro, por supuesto. Que también los chicos han que tuvo todo este conflicto con... Claro, sí, sí. Bueno, en 1969 se crea el Colegio Militar de la Nación. En 1884 nace la escritora política yankee Eleanor Roosevelt. Muy bien. ¿Habrá sido el caso de Roosevelt? Claro, sí, el mismo. En 1885 nace la doctora Alicia Morodi Huston. Alicia Morodi Huston, muy bien. Médica política argentina, figura destacada del feminismo y del socialismo. Sí, sí. En 2009, es muy gracioso esto, ¿no? Porque una de las avenidas donde está, en Puerto Madero, sí, donde está toda la crema, se llama Alicia Moró de Justo. Justamente ella, socialista, toda la torre y valen fortuna. Sí. ¿No? Una cosa de lag. Bueno, en 1894 nace el boxeador argentino Luis Ángel Firpo. Muy conocido, Firpo. Sí, sí, para otras generaciones. Sí, sí, no, ni, no, la nueva generación de boxeo de Facebook. Claro, pero del comienzo de la historia del boxeo nacional, claro. Firpo aparece. Sí, sí, sí. En 1904 nace Tita Merello. Una genia. Una actriz y cantante argentina, grande la Tita. Me acuerdo que en un programa de todos estos 112 programas que estamos haciendo, creo que el año pasado hicimos un informe de Tita. Claro, sí, yo me acuerdo. Bueno, ahora se lo dejamos al amigo Ney. Ah, muy bien. Mañana me imagino harán algo de Tita Merello. Me habría que preguntarle a Ahora lo voy a llamar. Sí. Ahora ya. Comuníquese en este mismo instante con Efro. Ya, en este instante. Sáquelo de ahí. Ney. Esto le va a gustar a usted, doctor. Bueno. En 1961 nace la popular cantante Gilda. Me encanta Gilda, sí, me encanta. Lo vemos bailando arriba de los parlantes. Sí. Recuerdo que escuché el tema. Fue muy fugaz. Noches vacías. Mira. No, no se llama. Iba a decir, se llama igual que un libro de Fedor Dostoyevsky. No, el de Dostoyevsky es Tú puedes hablar. Pero bueno, Noche Vacía es un temazo de Gilda. Tiene muchos temazos. Con ese baile arriba del parlante, el cuero y todo. Sí, sí, me saco los pantalones. Pero tuvo un momento muy fugaz. ¿Qué fue? ¿Un año, dos años? Sí, pero quedó como un clásico, ¿no? Quedó clásico. Se llamaba Miriam Alejandra Bianchi. Pariente de Carlitos. De Carlitos, claro. Bueno, en el 1963 muere la cantante francesa Edith Piaf. Edith Piaf, yo vi la película. Su temita que va a haber. Una grande Edith Piaf. Yo vi la película. Sí, buena. Muy buena, recomendable. Cuando Atahualpa Yupanqui, que está en Francia, ella lo hace actuar junto con ella. Claro. Y a Atahualpa le da el lugar central. Ella hace telonera de Atahualpa. El afiche decía, venga, ¿cómo era que decía? Bueno, no me acuerdo, pero como que Edith Piaf va a cantar para usted y para Atahualpa Yupanqui. O sea, como que dando un lugar así como... Una reverencia musical también. Para un tipo totalmente desconocido en Francia en ese momento, ¿no? En 1963, mi amigo, nace, muere el cineasta francés Jacques Cousteau. También poeta, escritor, pintor, ocultista. Quedó en denominaciones. Y diseñador. Bueno, en 1975 a mí, perdón que lo corté, me genera intriga cuando te dicen ocultista. Y claro, se guardaba todas las cosas. Ah, ahí está. Por se mandaba la sombra. Claro. Si usted iba a la casa y quería tomar un vino, el tipo lo guardaba. Sí, yo conozco muchos amigos míos son así. Claro. Dice que encendedores robaban. Claro, el ocultista se lleva todo lo que tiene a mano, se lo lleva. Bueno, 1975 nace Diego Topa, conductor y cantante argentino. Bueno, Diego Topa. Topa, sí, sí. ¿Cómo se llama? Que es muy conocido el nombre artístico. Conocidísimo. El de Disney, ¿no? Sí. Topa. Topa, pero Topa para vos. Bueno, de Disney, ahora se separó. Y ahora encaró. Para adelante. En Carosolo. 2006 en Manhattan, Nueva York, un avión Piper se estrella contra un edificio. Bueno. Qué raro estrellándose contra un edificio. ¿Cómo le gusta esos juegos? Sí, deja un saldo de 21 heridos y 2 fallecidos. Bueno, bastante zafaron, bastante, sí, ¿no? Bueno, hay varios días, señor, para festejar. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Vamos a ver si es festejo, porque yo la última vez que dije que era el... Claro, hay que tener cuidado. Se celebra el Día Mundial de la Visión. De la visión, visión. Mira usted. Muy bien. Bueno, felicidades para la gente que puede ver. Un sentido fundamental, la verdad. Bueno, se celebra el Día del Martillero y Corredor Público en Argentina. Saludamos. Bueno. Saludamos a todos. Se celebra el Día Nacional de la Patagonia en Argentina. Sí, bueno. Mira vos. Mirá, bien, Andrés, vino todo, un saco que dice Patagonia. El día de José Larralde, eso. Fíjese. Vino patagónico. Todo, sí, todo sí, tureado. Sí. Como un cordero patagónico. Ah, bueno. Todo de la Patagonia. Ah, bueno, Andrés. Se celebra el Día Internacional del Dulce de Leche. Exacto. Bueno, para que todos aquellos que están remando con esta economía sí, dulce de leche. Sí, sí, sí. A, este, es su día. Que ya quedó desmentido que es un origen argentino. Ah, ¿no? Ah, sí. No, no. No es origen. Habría que buscar, pero me parece que es uruguayo también al final. Dicen que Gardel Uruguay, sí, sí. ¿Cómo es? Escuché, me parece que se en Argentina como que se encauzó como un producto. Pero me parece que la leche que se hierva, no creo que sea solamente una región. Pero no sé, solamente. Pero bueno, ustedes en un momento se encuentran es un producto para ser comercializado o ingerido al menos. Claro. ¿Dónde claro. sucedió? Vamos a tener un informe especial. Vamos a tener un informe especial de dulce de leche. Esto nos da pie justamente a buscar. Porque se lo merece, es algo muy rico. Merece, sí, señor, sí, señor. Y bueno, como habíamos anunciado, sí. De Edith Piaf, nosotros trajimos un temita para compartir. Now they all call the sweet Papa Willie dear. Stronger than Samson, I declare. Till the brown skin woman's bobbed his. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Estás escuchando Esa te la debo, un programa de bueno. Un programa. Yeah. That's life. just roll myself up in a big ball and fly. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Muy bien, muy bien, qué lindo lo que sonó, me gustó. Edith Piaf. ¿Y después? Y después de Billy Roth, porque un 10 de octubre del 54 nacía David Roth en Indiana, en Estados Unidos. Que no era David Lebón, ¿eh? No. Para la gente cantante, músico, por supuesto, compositor, actor, ¿eh? Incursionó en un montón de... En radio también. Ocultista también era, me parece. Sí. Y también muy conocido por ser el vocalista de Van Halen, ¿no? Claro. Sí. Le estaba comentando antes que yo escuché un disco versión de reversión todo en castellano. Terrible. Sí, muy bueno. Terrible. Hizo ese disco, se llamaba Cómelos y Sonríe. Mirá. Y tenía en guitarra Steve Vai. Ah, bueno. A Billy Jean en bajo y los Great Bisonette, una de las mejores bandas de los 80. Tremendo lo que sonaban en vivo. Bueno, estamos acá, seguimos en el programa y nos llegan algunas... Bueno, nos llegó una nota... Polémica, fuerte. Léala despacio, por favor. No la esperábamos, hoy cuando abrimos el... Nunca esperábamos lo que sucede en este programa. No, es una cosa de... Cuando abrimos el correo y nos llegó esta noticia dijimos, bueno, vamos a compartirla y... Con los cuidados que mereces. Sí, claro. Sí. Es un país hermano, Colombia. ¿Ah, sí? ¿De Colombia? Colombia, sí, como no podía ser otro. Claro. Colombia, chico. Sí, dice, joven en Medellín, sí, consumió hongos. Hasta hongos. Hay que ver qué hongos. Sí, sí. A mí los hongos de pino la otra vuelta me cayeron mal, pero bueno, hay que ver qué hongos. Y secuestró a una persona con enanismo pensando que era un duende. Bah, era una cosa de la... A ver... Cuénteme, a ver qué ocurre. El universitario detuvo al hombre y lo encerró en el closet de un hotel. Nunca uno puede esperar algo bueno de un universitario. Claro, y menos de Medellín. Con toda la letra, es así. ¿Qué se equivocó? Pero, ¿cómo? Dice, encerró el enano, digamos, en el closet. En el ropero, para hablar mal y pronto. Y en un hotel. ¿Cómo que alquiló un hotel? Y ahí dice el closet un hotel, no sé. Supuestamente para robarle su olla de monedas de oro. Ah, bueno, entonces ya sabemos qué tipo de hongo consumió el muchacho. Claro. ¿Vamos con la nota o no quiere que la lea más? Porque es muy fuerte. ¿A usted qué le parece? Usted díganme y yo freno. No, por favor. Sorprendidos, no para menos. Claro. Así quedaron los usuarios de Twitter en días recientes, tras conocer una historia que muchos han calificado como increíble e inusual. Pues cuenta los detalles del mal viaje. Claro, mal viaje se refiere al consumo... De los hongos estos que quedó de la gorra. Que tuvo este joven colombiano al consumir estos hongos psicodélicos. Claro. El mal viaje fue el del otro pobre tipo que se quedó en el enano quedó dentro del closet. Fue una cadena de mal momentos. Sí. Según la mujer, identificada en esta red social como Cat Bore. Ah, Cat Bore, sí. Todo ocurrió cuando el protagonista del relato y un grupo de compañeros universitarios se fueron de viaje a un pueblo cercano a la capital antioqueña. Ahí cerca. Ahí está muy conocido. Claro, muy claro. Una cosa está de lleno de hongos. Antioquia. Dice, se hospedaron... Usted me puede ayudar con la ruedita si quiere, ¿eh? Pará. Bueno, colabore. Ahí está, por favor. Se hospedaron en un hotel y salieron cerca al pueblo. Como a pasar la noche. Claro, noche de juergas. De amigos. De juergas de como cacahuates. Como la que solemos tener los amigos. Sí. Claro. Esa noche metieron alucinógenos y mientras todo era risa... Claro. Ah, mirá, no sabía que genera risa. Uno de ellos se alejó. Se fue como... Se fue, tomó el palo. Me alejo de este grupo, dijo. Claro. Yo esto no lo soporto. Ya pasado el mal viaje, resulta que no lo encontraron. Claro, este el se fue a buscar el enano. Sí. Dijo, no, yo tengo que solucionar esto y me secuestro un enano para zafar de este mambo. Sí. Sigo. Lucho, por favor, adelante. Usted dígame, porque usted es el más serio de esta brigada. No, por favor. Por adelante, favor. Adelante. Listo. Fue entonces cuando estas personas emprendieron la búsqueda de su acompañante y se dividieron en grupos para poder dar su paradero. Está bien. Vos por acá, vos por acá y vos buscar los árboles. Están todos volados. O sea, bueno, pero se rescataron. Imagínate, sí, que me voy. Vos estás en un grupo y uno dice, me voy a secuestrar un enano. ¿Qué hace? ¿Lo salí a buscar? Claro. No, no podés hacer eso. Sin embargo, asombrados, quedaron cuando encontraron a su amigo en la puerta del hotel y este les confesó haber encontrado un supuesto duende caminando por un potrero al que decidió capturar para robarle su bolsa. ¡Ahí está! ¡Esa era la cuestión! Pero señor, no solamente lo secuestró, sino le robó. Doblemente delito. Claro, claro. Aparte, claro, en el viaje el tipo dijo, este enano es el, tengo que ir al final del arco iris y buscar la olla de moneda, ¿no? No, a mí otra cosa que me, ¿cómo se llama?, me sorprende es el conserje. El conserje que lo claro, con y el le tiraron. Bueno, claro. Pero capaz que fue premeditado, dijo, me voy a alquilar una habitación, me voy, salgo, tomo estas cosas psicodélicas y me secuestro un enano. Total, capaz no me pidieron la llave, ya la tenía. No sé, pienso. Oh, el conserje era este muchacho que tomó los hongos. Fíjate cómo lo. Fíjate qué adjetivo fuerte. El mal viajado. Ahí está. Me gusta la palabra. El mal viajado lo centró en la habitación y le dijo que tenía el duende en el closet. Ahí está. Hola, acá está el duende. Tengo el enano guardado en el ropero. Aseveró la narradora. No sin antes señalar que sus amigos quedaron incrédulos ante esta revelación. Sí, no es para menos. ¿No? Si yo lo invito a mi casa y le digo que tengo un enano guardado en el ropero esperando que me dé ollas de oro. Yo me tomo unos mates. Claro. Viendo ahí. ¿Qué pasó? Le digo, mira, vos estás haciendo mal las cosas. Claro. Razón por la cual el joven intentó demostrarle que tenía en su poder al misterioso ser. Ah. Y ellos se dieron cuenta que, contrario a lo que estaba pensando, a lo que este pensaba, se trataba de una persona que padece de enanismo. Claro, no era un duende. Claro, la bueno, el mal viajado claro, hizo cualquier. Pregunté si podría difundir la historia y me dijo que es de dominio público, que de hecho ese caso puntual es un caso reconocido dentro de la universidad. Ah, o sea, perdón. Sucede pero comúnmente en la universidad. En la Universidad de Medellín pasa. Parece que andan, los enanos no andan muy contentos, no, si los llevan para casa. Eso ya lo confirmamos. Hay una migración muy grande de personas enanos de talla baja de Colombia. Se están yendo. Se están yendo acá. ¿A dónde? Acá. Se están yendo a otro lado. Claro. Están saliendo del país. Claro. Dice, es clave mencionar que los hongos alucinógenos no solo se utilizan de manera recreativa. Ah, ¿no? Según científico del Imperial College de Londres. Ah, ahí está. La psicosibina, el compuesto psicodélico de algunos hongos, ejerce efectos terapéuticos en el cerebro de las personas que sufren depresión hasta semanas después de su uso. Mira usted. Claro, no es solamente me tomé el hongo, soy un mal viajado, se me va y listo. Un rato y nada más. Queda como un... Te quedan unas secuelas. Un llamado residuo. Mm. De acuerdo con los resultados de los estudios en cuestión, estas personas que respondieron a la terapia asistida por psilocibina mostraron una mayor conectividad cerebral, no solo durante el tratamiento, sino hasta 3 semanas después. Este efecto de apertura se asoció con mejor autoinformados en su depresión. No obstante, como que mejoraba, o sea, su claro, mejora, pero depende la cantidad de hongo que se hayan clavado los pibes de esto. Me parece que hay una cosa recreativa y otra cosa médica. Claro. Para hacer un estudio así. Bien, me gusta que le ponga seriedad a bueno, le estamos dando una mano a este amigo colombiano que tuvo un mal viaje. Tuvo. Y a todos la de estatura baja que no vayan para acá, para Medellín. No, no, para Colombia, si tienen pensado ir a Cartagena, no sé, a otros lugares. Menos Medellín. Playa del Carmen, Colombia, no viajen. No obstante, no se observaron cambios similares en la conectividad cerebral en los tratados con un antidepresivo convencional llamado lo cual sugiere que el psicodélico funciona de manera diferente en el tratamiento de la depresión. Sigue la nota. ¿Sigo o me frenes? Porque una cosa es la parte del humor. Vamos hasta el final. Dice, según el equipo científico, los hallazgos son un avance prometedor y explican que los patrones de actividad cerebral en la depresión pueden volverse rígidos y restringidos. Y que la psilocibina podría potencialmente ayudar al cerebro a salir de esa rutina de una manera que las terapias tradicionales no pueden. Claro, usted deja el clonazepam y se clava un par de hongos. Claro. Por supuesto, bueno, está hablando con algún médico y sale la depresión un poco. Sí. Ahora, si se excede, puede andar secuestrando gente. Sí, claro. Igual la nota como que empezó. O sea, sabe qué pasó con el pobre tipo que encerraron en el closet, qué pasó con el otro que se tomó los. O sea, la nota de. Pero podemos intuir lo que ha sucedido, señor. Para y que en algún momento lo dejaron salir, claro, por el tipo. Y sí, para mí, muchacho de talla pequeña lo denunció. Claro. Algo habrá cumplido, me parece. Colombia es un país muy serio. El autor principal de este artículo, Robin Carter Harry. Ah, era Harry, mirá. Ex jefe del Imperial College de London para la investigación psicodélica. Qué laburo que tiene el tipo, ¿no? Alucinante. Indicó que el efecto observador con la psicodivina es consistente en dos estudios y los mismos efectos no se vieron con un antidepresivo convencional. Ahí termina la nota. ¿Qué sucedió? Que es una nota científica, sí, básicamente, sí. Sacando el tema del muchacho. Del secuestro del pobre muchacho. Juega con el humor, juega con los efectos psicodélicos y juega con la ciencia. Es una nota muy completa. Felicitamos acá a la gente. No figuraba el nombre. Claro. No figuraba el nombre de que nos mandó. Lo que hicieron el experimento. Bueno, me dicen que era un hombre de talla baja que mandó el informe. Así que bueno, esos mal viajados, abstenerse. Sí, sí, el tema del mal viaje. Mi mamá me decía, las drogas son malas. Y creo que tenía razón. Sí. Bueno, sí. Lo supe tarde, ¿no? Bueno. Vamos a escuchar un poquito de music. Vamos, si vamos. ¿Le parece? Vale. Un 7 de octubre del 89, mi amigo. Sí. Esto le va a gustar a usted, a ver. Luciano. A mí, porque yo soy ricotero de alma. Claro, señor. Bam Bam, estás liquidado. ¿Eh? Es el cuarto álbum de estudio de Patricio Rey, su redondito de ricota. La edición argentina de la revista Rolling Stone. Se escuche, ya tengo un informe preparado. Lo ubicó en el. Viene el número, en el puesto 33 entre los 100 mejores discos del rock nacional. Pero muy bien, discazo. Así que vamos a escuchar. ¿Puedo sumar algo más de esa tapa del disco? Es un dibujo de Goya, de la Guerra Civil Española. Claro. ¿Eh? Sí, el arte de tapa, por supuesto, de nuestro amigo Rockin' Cohen. Sí. Acá dice, que la pintura es del 3 de mayo del 1808 en Madrid, de Francisco Goya. Así que bueno. Goya Golda es. Goya Golda. Exactamente. Este es un discazo para mí, está dentro de los mejores. Se lo voy a pasar a usted, Lucho, que no es el entero, y escúchelo. Bueno, es muy bueno, es muy bueno. Y trajimos bien manija dos temitas, son cortitos, pero uno como van pegadito al otro. Faltaba música a este programa. Le vamos a poner un poco de rock and roll. Del único grito que sabía, pinta mal la

Recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que bien hacerlo mismo. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? Retornamos a este programa. Sí. Esa te la debo, 100, programa número 112. Así es. Como el bondi, como el que va de Pompeya a Lanús. Mira usted. Mira vos. Repetimos las vías de comunicación. Por favor. ¿Cómo? Adelante, adelante. Dale. 57-61-73, si tenés la característica del valle, y si no, bueno, sumale 35-44. Excelente. En Facebook, El Grito. En Instagram, El Grito. 88.5. Y nosotros tenemos una humilde, muy humilde página de Facebook, sí, llamada Esa te la debo. Así es. Por ahí también recibimos mensajes. Perfecto. El que no puede escuchar el programa en vivo. Ajá. En la semana nosotros colgamos el programa, digo nosotros, sí, pero sos vos, Lucho. El doctor, sí, la verdad que sí. Bueno, Aramo dijo, sí, el mosquito. Bueno, vamos a leer los mensajes que nos estuvieron llegando. Por favor. Sí. Vamos. Reiteramos, perdón, que sí, sí, para sí, la sí, gente sí, que se está incorporando al programa y demás, que sorteamos dos pintas de Cruz sobre cero y cuatro empanaditas, ¿no? Cuatro empanadas. Exactamente. Sí. Y tiene que votar a quién. Tenemos a la banda YouTube. Muy bien. Y tenemos al artista Billy Joel. Billy Joel, muy bien. Así que hay sorpresas. Surprise. Hay sorpresas en la votación. Sí, yo la pensaba que sorpresa, iba a ser, ¿sí?, más inclinado a una banda, pero bueno, hay sorpresas. Ah, está. Vamos con los mensajes de nuestro amigo Ney Froscovelli. Repetimos mañana de 6 de la tarde a 8 de la noche. El gran programa de Ney, ¿eh? El espejo de barro. Así es. Dice Billy Joel. ¡Qué HDP! YouTube, íbamos bien. Volvé, Andrés, perdónalo, no saben lo que hace. Ah, no tenía que leer eso. Bueno. Ah, sí. Estaba Andrés acá, Ney. Y Andrés propuso esto. Claro, ¿no? Para que sepa usted. Bueno, pero ¿quién votó? Voto por Billy. Ah, vea, ah, bueno. Voto, así que, un votito para Billy. Bueno. Después tenemos Mónica. No. Perdón. Mónica no vota. Tenemos a Aco, que dice, dale, Billy Joel del Piano Man. Opa, bueno, la verdad, no conocía. Esta es el disco posterior a ese, ¿eh? Le voy anticipando. Bueno, que le efeméride. Diga. Vamos con Pauli. Lolo dice, hola chiques, era bueno escucharte en la radio, Andrés. Buenísimo el programa. Para que no estés en la casa. Claro. Que no estés en la casa, claro. Obvio. Se rajó hoy. Vamos con YouTube. Vamos, YouTube. Y si pueden elegir un tema de Rattling Home, mejor, que justamente está. Es un disco doble, ¿no? Ah, bueno, sí, ¿no? Nuestro amigo Lion, un oyente fiel si los hay, dice, ni conozco a Billy Joel. Bueno. Qué lindo escucharles. Acá en el interno, no, acá en el intento inflexible, tranquilo por la presencia de Andrés como buen Lashum. El otro día estuvimos con el amigo León, sí, escuchando la banda de Reggae, ¿eh? King Reggae, incluso de cero. Estuvimos. Muy lindo espacio. Sí, sí, muy sí, lindo sí, espacio que abrió acá nuestro, sí, amigo Fede, sí, incluso cervecero, sí, sí, para las bandas, ¿eh? ¿Votó León? Discúlpeme, ¿no? Sí, a YouTube, a YouTube. Votó. No, dice, no conozco a YouTube, sino bueno, le caemos. No conozco a Billy Joel. A Billy Joel. Pero no dice nada, bueno. Dale, muy bien. Bueno, si quiere. Yo voto por León, vamos con YouTube. ¿A qué tiene nomás, mire? A ver. Mónica. Hola, Mónica. Dice, hola, Moni, Martín, Luciano y Andrés. Muy qué bien, buen programa que hacen. Me encanta, gracias. Bueno, gracias. Es un halago. La verdad que sí. Gracias. Gracias, Lucho, por invitarme a este programa. ¿Nos escuchará? ¿Nos escuchará? Sí, sí, nos escucha. Está escuchando. Bueno, no, tampoco voto, ¿verdad? Bueno, está anotando los votos. Gente, ¿no?, que no le interesa votar, manda saludos. No, está bien. ¿Y qué? Perfecto, señor. Que no, no quiere votar, no vota. Y también saludamos a los que nos escuchan, porque después dice, Lucho, escuché el programa, le digo, manda mensaje, puede participar. No, bueno. Para no la me gente interesa que no le gusta pintas, escribir. Claro. Claro, pero aparte, por ejemplo. No me interesan las empanadas, ni las pintas de Jun, ¿no? Pero está muy bien. Y aparte, que me avise. siempre hay oyentes que no están interactuando con los programas de radio. Pasa habitualmente, eso no significa que... Yo lo he contado mucho. Yo he escuchado mucha radio, jamás mandé un mensaje al programa de radio. Jamás. Bueno, eso no dicen acá en el grito. No, no, acá no, acá mando porque son amigos. Acá como en el Valle se reivindica un poco. Es otra cosa, sí. No siente otra proximidad con la, qué sé yo, con las consignas, para jugar un poco. Sí, sí. Pero si no, jamás yo he mandado. Vio que uno escuchaba a veces algunos programas de radio. Sí, yo mandaba como loco. A usted la que mandaba. Sí, yo escuché. Yo mandaba. Luciano Tati Laspino nos manda un mensaje pidiendo, no sé. Yo fui de la época donde agarraba el teléfono de tubo. Y llamaba. Y llamaba y tenían un lugar donde grababan todos los mensajes y después los pasaban al aire. Claro. El celular fue posterior, claro. Para mí fue 2003, 2004. Perdóneme, el celular de tubo y con la rosca que hacía ring. Sí. Cada numerito. Tuve ese y después Telecom hizo el cambio en el 96, que fue de Entel a Telecom. El Movicom. Y aparte. No, me está mezclando todo. Claro, mezcla todo. Dígale algo, Andrés, por favor, señor. Y otra cosa también, porque sí. Yo también mucho de la escuela de la radio, digamos, de como oyente. Sí. Tanto AM como FM escuchaba yo. Sí, claro. Por ejemplo, FM yo escuchaba todos los programas Cuál Es, claro. El de Lalo Mir. La vieja rock and pop, ¿era eso? Sí, la vieja rock and pop. Flores, Bobby Flores, Berea, ¿no? Con Nagy, me acuerdo que hacían un programa de heavy rock and pop. O sea, veníamos a escuchar mucha radio y no se solía llamar, era muy difícil. Muy difícil. Porque, ¿qué pasaba? Vos llamabas una o dos veces y siempre estaba ocupado y decías, chao, dejate de joder. Porque podías llamar por el teléfono fijo, no tenía la chance. Yo me grababa los temas, ¿qué hacía? No teníamos esta música. No, eso lo hicimos todo, claro. Pedía un tema X y me dicen, bueno, Lucho, ahí te va tu tema que pediste hace una hora, listo. Claro. Y yo estaba con la casetera, claro. Apretaba los dos botones así de arriba y grababa el TDK. Pero viste que te hacían a veces la trampa de que te metían el programa de la radio y en el medio te decían, claro. Exclusivo rock and pop. Claro, para ahí tenías el tema. ¿Cuál es? Sí. Bueno, pero podías escuchar el tema, claro. Sí. Bueno, hablando de radio y Lalo Mir, ganó el Martín Fierro de Oro, Lalo Mir. Sí. Muy merecido, sí. Y lo ganó Alejandro Dolina. Dos grandes. Porque sortearon triple, como fue la pandemia, fue 2020, 2021. Claro, tiraron todo. Y el de ahora creo que era Guido Casca. Bueno, que era el de ahora. Radio. Sí. Bueno, un gran referente de este programa, Guido Casca. Claro, hay que decirlo. Vamos a sacarnos la careta, por favor, se lo pido. Nosotros somos muy seguidores de él en Twitter. Y de los dos, de Frank Casca y de Guido, el padre y el hijo. Del escritor. Bueno, y ahí está, digamos, una reivindicación a radio tipo de mucha trayectoria, como Alejandro Dolina, como Lalo Mir, ¿no? Sí, dos grandes merecedores de cualquier tipo de premios. Sí. De cualquier tipo de premios. Cuando vos decís, Lalo Mir ganó un premio, bienvenido sea. Dolina, bienvenido sea. Nos entró un mensaje de otro grande de la radio. A ver. De nuestro amigo César, del gran programa. Salud, que sale, César. Que sale todos los sábados los para sábados, saber quiénes somos. Dice, es muy bueno el programa. Bueno, gracias por divertirnos. Voto por las pintas y las empanadas. Nadie hay que votar por las pintas y las empanadas. Yo votaría por las pintas y las empanadas. Pasame un tema de las empanadas. Listo. Es la tercera opción. O vota Billy Joel, o por la pinta y las empanadas. Perfecto. Yo le quiero mandar un beso grande a Eugenia y a Analia, también que nos están escuchando de Buenos Aires. Saludamos. Que se alegran de su regreso, me imagino. También, porque no está en la casa de ella. Exactamente. Evita las visitas. Evita, dijo. Así que bueno, tenemos algo de música. ¿Usted quiere comentar algo, Lucho, del sábado? Sí. ¿Qué pasó el sábado? Yo de música. De música no sé nada. En este solo momento. Sé que no sé nada. Muy bien, muy socrático lo suyo. Solo sé que no sé nadar, dijo. Que no sé nadar, Alfonsina. Bueno, este sábado, sí, recordamos para los oyentes queridos de este programa. Metaleros, nada, mentira. Sobre todo para los metaleros, sí. Vamos a hacer el encuentro con Ney Froscovelli, gran guitarrista. Y también es cantante, Ney, porque se hace. Yo toco la guitarra nomás, el que toca nunca canta, dice. Parafraseando. No, él canta bien. Lo que canta, Ney. Pasa que tiene una voz adelante que la luz que, bueno, es difícil. Y generalmente Lulu calla. Cállate. Entonces Ney, claro, no canta. Claro. Pero si canta. Canta muy lindo, ¿eh? Sí. Lo hemos escuchado. Sí. Hemos tenido la suerte de escucharlo. Sí, no mucha gente ha tenido esa suerte, ¿eh? Ojo. Sí. Hay que valorarla. ¿Y este sábado se puede sacar esa...? Este sábado vamos a ir, sí, con Ney Froscovelli. Le decía, vamos a presentar un pequeño encuentro de amigos llamado Antropomúsica. va a ser en el Club Cervecero Los Hornillos a partir de las... El Friday dice de las 10. Vamos a empezar un poquito más tarde. No, ya están cambiando. No, no, no, sí, señor. Bueno, diga la verdad. ¿A las 10 o a las 11? Si no, por favor. Usted sabe que mire, yo soy muy puntual. La voy a decir lo siguiente. Por favor. El Friday dice a las 10. Yo digo... ¿Qué en dice? Este momento, 10 y media. Y probablemente empieza a las 11. Voy a decir solamente. ¿Quién? Y si te lo anuncian, empieza a las 12 de la noche. Te lo digo. No, no, no. Sí. Después de las 11 no empieza, ¿eh? Ojo. Yo después de las 10 y las 11. De las 12, calabaza. Me claro. Convierto, se me cae el zapatito. Sí, Sabemos que le suele pasar eso a usted. Sí. No. Sí. Antes de las 11 empezamos. O a las 11 o'clock. ¿Eh? Perfecto. Empezamos ahí con Ney. Un repaso de música rioplatense, digamos. Y después yo voy a intervenir un poquito ahí haciendo algún... ¿Alguna lectura? Palabra, ¿alguna Lucho, lectura, alguna cosita? Vamos a ir. Vamos a ir, bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, estaremos gracias. Contigo, hermano. Siempre. Bueno, bueno, oremos. Oremos, sí. Vamos a algo de lo que va a hacer Ney ese día. A ver qué va a hacer Ney ese entre día. Otras cosas. Sí. Es volver a traernos música de un grande como fue Alfredo Zitarrosa. No, ¿no? Por favor. Ah, bueno, bien. Un grande de los grandes. Yo lo conocí de grande. ¿A Ney o a Alfredo Zitarrosa? A Alfredo Zitarrosa. Ah, muy bien. Un grosso total, ¿eh? ¿Pues lo conoció usted de grande? No, su música. Personalmente. No, porque, bueno, desencarnó, creo usted que... Usted ya era grande. Sí. Claro, yo de grande hace añitos que nomás. Mira, me llegó este claro, gran artista. Después cumplió 18 ya... Bueno, claro, porque no tuve... siempre fue otro género que... Chusmié más que este género, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a escuchar entonces un poquito de Alfredo Zitarrosa como preludiando lo que va a ser el encuentro entonces en el Club Cervecero Los Hornillos el próximo sábado a partir de las 10 de la noche. Adelante. Mejor, dímelo al volver.